Luna de plata, mujer que todo lo sabe, dile a mi amada que no soy un cobarde, que ando buscando palabras y versos para decirle cuánto le quiero, amo y deseo. Que la mañana se va pensando en sus ojos, que el día entero no es más que un juego de locos, que solo me importa que sepa que muero por ser el único que le diga cuánto te quiero. Y me aferro a ti como un animal y te abrazo fuerte y no me canso. No sé estar sin ti, ¿cómo puedo hacer para estar contigo sin ser tu esclavo? Quiero rodar y rodar siguiendo tus pasos. Seré tu perro guardián, sombra tu rastro. Ya no siento miedo, ni frío, ni soledad. Estando contigo me quedo tranquilo. Y me aferro a ti como un animal y te abrazo fuerte. No sé estar sin ti, ¿cómo puedo hacer para estar contigo sin ser tu esclavo?